caigo, siempre me caigo, y en Maracaibo también me caigo, siempre me caigo, siempre me caigo, y en Maracaibo también me caigo. Paseando en bicicleta, caí encima de Rosaura. Su padre me denunció por dejarla embarazada. Paseando en bicicleta, cayó encima de Rosaura. Su padre lo denunció por dejarla embarazada. Me he caído del peral, casi me rompo la nuca. Y encima el dueño del árbol me llamó hijo de fruta. Se ha caído del peral, casi se rompe la nuca, y encima el dueño del árbol lo llamó hijo de fruta. Me caí de una pared cuando espiaba a Pilar. Qué dolor, se me rompió la cámara digital. Se cayó de una pared cuando espiaba a Pilar. Qué dolor, se le rompió la cámara digital. Siempre me caigo, siempre me caigo, y en Maracaibo también me caigo. Me caí de la azotea, qué leñazo más absurdo. La ley de la gravedad no respeta los capullos. Se cayó de la azotea, qué leñazo más absurdo. La ley de la gravedad no respeta los capullos. Me he caído del caballo, dando tumbos por el suelo, y aún no se me ha quitado el dolor de cornupelios. Se ha caído del caballo, dando tumbos por el suelo, y aún no se le ha quitado el dolor de cornupelios. Me caí en el cuarto año, rebalé como un tolete. Se me quedó la cabeza encajada en el retrete. Se cayó en el cuarto de baño, rebaló como un tolete. Se le quedó la cabeza encajada en el retrete. Siempre me caigo, siempre me caigo, y en Maracaibo también me caigo. Yo quería ser alcalde, yo quería ser concejal, pero coño, me caí de la lista electoral. Él quería ser alcalde, él quería ser concejal, pero coño, se cayó de la lista electoral. Paseando en patineta, caí encima de Francisco, y el tipo entusiasmado se quería casar conmigo. Paseando en patineta, caí encima de Francisco, y el tipo entusiasmado se quería casar con él. Me subí al niperero pa' mirar las extranjeras. La rama se quebró y caí en las tuneras. Se subió al nisperero pa' mirar las extranjeras. La rama se quebró y cayó en las tuneras. Siempre me caigo, siempre me caigo, y en Maracaibo también me caigo. Siempre me caigo, siempre me caigo, y en Maracaibo me caigo también. Acacalé, acacalí, acacaló, acacalú, acacalé, acacalí, acacaló, y se acabó.